En tiempos de la última dictadura, la represión en los colegios secundarios fue muy dura y apuntó a terminar con el alto nivel de participación política de los jóvenes en los centros de estudiantes y en las agrupaciones políticas. Las invitaciones a vigilar y castigar pasaban de la conferencia de prensa a la sala de torturas y a la muerte. Muchos colegios secundarios del país tienen hoy placas conmemorativas de sus alumnos desaparecidos. El hecho emblemático didáctico de aquel terrorismo de Estado fue el que pasó a la historia como la noche de los lápices, aquella noche del 16 de septiembre de 1976, justo en el 21 aniversario del derrocamiento del primer peronismo por la autodenominada Revolución Libertadora. Fue la noche en la que se secuestró un grupo de jóvenes militantes secundarios de la ciudad de La Plata y alrededores. La que había sido la ciudad Eva Perón era ahora el reino del general ibérico Saint-James, autor literario de la inolvidable frase: primero mataremos a todos los subversivos, luego a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, luego a los indiferentes y por último a los tímidos. En la corte de Saint-James había personajes de la talla del general Camps y su mano derecha, el comisario Miguel Echecolatz. Fueron ellos los responsables directos del secuestro, tortura y muerte de estos jóvenes, para los que nadie reclama inocencia según los parámetros de una dictadura culpable por naturaleza, y que salen honrados de la vergonzosa afirmación que aún hoy campea por estas tierras ese algo habrán hecho que tanto daño hizo y hace. La mayoría de estos jóvenes provenían de hogares de clase media. No tenían problemas en pagar el boleto de colectivo, pero sabían que había muchos de sus compañeros que no podían y que había que conseguir que el boleto estudiantil fuera para todos. Comenzaron a organizarse en cada colegio, y del colegio al barrio, y de ahí a la zona, y así nació la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, que nucleaba a miles de ellos de todos lados y logró arrancarle al gobierno de Isabel aquel derecho. Fueron días de festejo acotado, corrido por gases y vigilado de cerca por la AAA. Producido el golpe de Estado, la estrategia fue suspender en agosto de 1976 la vigencia del boleto estudiantil y esperar la protesta y que los estudiantes volvieran a luchar por lo que les correspondía. Las razzias duraron 2 meses y el pico de detenciones se produjo aquella noche de septiembre. Recuerda Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes de aquel horror. Hay un documento de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que se llama específicamente La Noche de los Lápices. Este documento, firmado por un comisario mayor Fernández, en ese momento era asesor del Consejo de General Camps y Echecolatz, hablaba de que luego de desarticulados política e ideológicamente los sectores subversivos, como universitarios, había que ir por los líderes barriales, por trabajadores. La piedra angular que faltaba eran los potenciales subversivos, que eran los estudiantes secundarios, que eran líderes en sus escuelas. Ellos hablaban de semillero, de potenciales subversivos. Los jóvenes secuestrados en aquella noche de los lápices fueron arrancados de sus casas en la madrugada y llevados inicialmente a la división Cuatrerismo de la policía bonaerense, donde funcionaba el centro clandestino de detención conocido como Arana. De allí pasaron a la división de investigaciones de Banfield, tristemente célebre como el Pozo de Banfield. Allí padecieron la tortura, simulacros de fusilamiento y el vano intento de imponerles otra mentalidad, la forma correcta de procesar aquel país y aceptarlo tal cual era en 1976, un país atendido por sus dueños. Tuvieron sus cuerpos, pero no su obediencia. Como dicen las pancartas de los estudiantes de hoy, aquellos lápices siguen escribiendo, recordando para no olvidar.